o con sur. Pa' los metefecas, los guasa guasa. Vamos a tirarle a los maleantes de estudio. Si no gatillan, son maleantes de estudio. El estudio ahora es de Julio. DJ Sonic, yo, a los metefecas, los guasones. Al que se pega pa' contarte un embuste. A tu boca pa' que la gente se asuste. En ese viaje se pueden ir. Y gracias a Dios que no tengo que envidiarle a ninguno, soy tranquilo.